nuestro amigo Miguel Menasa es el operario de las letras. Aquel especialista al que acudimos cuando se nos descompone una palabra o sencillamente se nos ha perdido en el diccionario. Menasa es arquitecto, arquitecto de las frases y perito, perito de los sentimientos, de aquello que nos cuesta reconocer y que nos cuesta encontrar. Y es que hoy tenemos con nosotros a nada más y nada menos que cuatro invitados. Empezamos a pasar lista. Esopo, Samaniego, Iriarte y Miguel Menasa, el alumno más adelantado y con el que vamos a referir sobre las fábulas y, por qué no, también sobre la filosofía de la vida. El país donde uno se vive no está preparado para el éxito. El país donde uno nace generalmente está preparado, aunque uno sea pobre, está preparado, ¿no? Hay alguien que afuera lo espera. No espera a nadie. Cuando uno se exige, nadie espera el éxito. ¿Eh? Aún a los que van a trabajar, ¿eh? Nadie espera el éxito. Entonces, es una nueva vida en el sentido. Gracias a no sé quién, pongamos Dios o pongamos el espíritu de la creación, es decir, no abandone mis tareas. Por eso que no me he muerto de verdad. Me he muerto solo simbólicamente, porque si hubiese abandonado mis tareas, que ya en aquella época eran la medicina, el psicoanálisis, la escritura. Un poeta es aquel que va mostrando en su existencia, en su vida, que ha escrito ese poema, que ha dado vuelta a la historia del amor, por ejemplo, y dijo, se acabó, señor, no hay más amor cortés. Entonces, yo, por ejemplo, ya no me puedo permitir ir por la calle deseando a una mujer que no me desea, amando a una mujer que no me ama, pues eso es el amor cortés. Y como el poeta lo ha destruido, o vivo como el poeta, o bueno, me hago borracho, que es lo más fácil. Vidal, vaya lujo, ¿eh? Vaya lujo, porque hoy tenemos de nuevo programa, programa 10. Hoy tenemos examen. Hoy tenemos examen. Examen. Yo también me voy a examinar. Sí, sí, sí, todos. Hasta vamos a examinar. O sea, nosotros y nuestro invitado también. Sí, todos. Porque hasta Dios vamos a examinar. O sea, Jesucristo sacó un 4.5, no aprobó nadie. ¿Qué dices, Vidal? Te has vuelto loco. Sácame filosofía. De filosofía. Dale. Filosofía. O sea, nos vamos a meter en honduras metafísicas incluso. Hombre, tenemos un amigo de altura. ¿Quién es? Miguel Menasa. ¿Eh? Miguel, buenas. Sí, señor. Muy buenas, don Miguel. Me quedé pensando en la palabra metafísica. ¿Por qué? Porque mucha física, mucho físico, dice. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿cómo estás, querida? Bien, bien. ¿Tú crees, Miguel, que podemos examinar a Dios? ¿Nosotros tenemos ese poder? ¿Examinar a Dios? Sí. No, primero es mucho trabajo, porque primero hay que probar la su existencia, después hay que tener fe y después a lo mejor se le pasa alguna pregunta. Yo la tengo, la fe, ¿eh? Yo la tengo. ¿Pero usted hizo todo lo anterior? ¿Eh? ¿Usted hizo todo lo anterior? No, yo... tiene la pregunta. No, yo lo vi todo ya montado, pero vamos, yo creo que sí, vale. Que hay algo en el más allá. Hoy te quería invitar, Elena, Miguel, hoy os quería invitar, porque si os parece bien, vamos a hablar de las fábulas. De las fábulas de Samaniego, de Esopo y de Iriarte. Y seguro que tú, Miguel, tienes alguna fábula por ahí escondida. ¿No? Para que usted se ría, mi vida. Una fábula escondida. Hombre, pero ya le voy a contar alguna. Seguro. Bueno, ¿te parece bien si empezamos, por ejemplo, con Esopo? Perdón, Esopo no, Esopo. ¿Qué es con ese? Sí. Mira, dice, no está probada su existencia como persona real. Curiosamente. Y aquí vamos a hablar de alguien que vivió en la Grecia alrededor del siglo del año 600 antes de Cristo. Algunos escritores como Heródoto dice que sí, que Esopo vivió entre los años 570 y 526. De su obra, pues por ejemplo, mira, podemos destacar que te voy a leer, por ejemplo, si te parece bien una. Mira, dice. ¿Cómo? Te voy a leer una de ellas. Mira, dice. El médico y el enfermo. Dice. El médico y el enfermo. Sí. Dice. A ver, dice. Un médico tenía en tratamiento a un enfermo. Un médico tenía en tratamiento a un enfermo. Este murió. Y el médico decía a las personas del acompañamiento, si este hombre se hubiera abstenido del vino y se hubiese puesto lavativas, no hubiera muerto. Amigo, le contestaron, no es ahora que no sirve de nada cuando tenías que haber dicho esto, sino antes, cuando tu consejo podía haber sido de provecho. ¿Qué te parece? Consejos en el momento de provecho. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Lo que quiere decir la lo que tú piensas, lo que tú piensas. Sí, bueno, ahora va. No, que las correcciones deben ser hechas siempre en el momento oportuno, ¿no? Sí. Sobre la persona apropiada y con conocimiento de causa, ¿sí? Eso es. Vale, muy sí. bien. Las correcciones. Muy bien. ¿Quieres añadir algo más? Entonces... Sí, sí. En cuanto a esto, no, se me ocurre una especie de chiste, ¿no? Dime. Lo que no le dijo es, cuando los médicos dicen amigos, le contaron, no es verdad que se sirve de nada cuando tenías que haber dicho esto, sino antes, cuando tu consejo podía haber sido de provecho. Entonces él le contesta, mire, yo entiendo que ha muerto su padre, pero esto servirá para todos los médicos futuros, para que no se equivoquen. Bueno, por ejemplo, vale. Por ejemplo, sí, como una referencia, ¿no? Por una referencia. Luego, mira, si quieres, te puedo leer otra, que es el de la viuda y su oveja. Fíjate tú. ¿Tú conoces alguna viuda que tenga ovejas, Miguel? ¿Eh? Ay, vos sabés que sí, mi abuela. ¿También? Mi abuela, sí. Sí, mira, dice... El abuelo tenía ovejas, que lo acompañaban, era ciego, y los últimos 15 años suyo lo acompañaban. Una de ellas, me acuerdo cómo se llamaba y todo, se llamaba Juana. La oveja Juana. Y cuando murió el abuelo, la vieja fue una viuda que tenía ovejas. Bueno... Dice, una... Además dice, y su oveja, ¿no? Y su una oveja, sola sí. era. Sí. Es verdad, su oveja. Dice, una pobre viuda tenía una única oveja. Al tiempo de la trasquila, y deseando tomar su lana en forma económica, la trasquiló ella misma. Pero usaba la herramienta en tan mala forma que junto con la lana le cortaba también la carne. La tijera y con la, claro. La oveja congojada y con dolor le dijo, ¿por qué me maltratas así, ama? ¿En qué te puede beneficiar el agregar mi sangre a la lana? Si quieres mi carne, llama al carnicero, quien me matará al instante sin sufrimiento. Pero si lo que deseas es mi lana, ahí está el esquilador. ¿Quién me esquilará sin herirme? ¿Esto a qué lo podemos aplicar, Miguel? Y no, esto es... ¿Esto puede tener algo que ver con los impuestos, con esto que nos está metiendo el gobierno, que nos va a dejar ahí, ¿eh? Sin lana y sin carne, sin lana, ¿no? Sin clase media. Pero tú crees que, que está bien, que la mala tarea es una mala tarea mal realizada. No, pero los instrumentos precisos, estropea el instrumento y estropea la materia prima. Uh-huh. En este caso, lastimaban a la oveja y la lana se manchaba de sangre, con lo cual se desvalorizaba en el mercado. ¿No? Claro, sí. No son muy crípticos, ¿no? O sea, enseguida se ve... ¿Cómo? Que no son excesivamente crípticos, que no. Son clarificadores ya, ¿no? No, estos no. Mira, por ejemplo, si hacemos la definición de fábula, sí. La fábula es una composición breve literaria, claro. En la que los personajes casi siempre son animales u objetos, que presentan características humanas como el habla, el movimiento, etc. Estas historias concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter instructivo que suele figurar al final del texto. Y tú, Miguel, creo que me vas a decir que tenías algo que contarnos. ¿Algo que contarle yo a usted? Sí. ¿Alguna fábula que tenías por ahí? Ay, Dios mío. Venga. Sí. A ver. Es un poquito larga. Venga, empieza. Sí. Y explica perfectamente algo que usted anda preguntando por ahí. A ver. ¿Qué es exactamente esto? A ver si puedo encontrarlo. Lo tengo... Me estoy copiando de usted, tengo la mesa llena tenemos, de papeles. Claro, tenemos los apuntes por ahí desordenados. Nada. A ver. A ver, la primera cosa... Bueno, vamos a dar tiempo a que encuentre... Ya está. Sí, no. Ya está. Sí. Muy bien. La fábula era que la cuento. Ahí va. Es de un libro ya publicado mío, ¿no? Muy bien. Un niño hoy es una boca que debemos alimentar. Pero esa boca, en el futuro, será dos brazos que le den de comer a 10 bocas. Fui por la vida montado en esa frase que leí a los 14 años por casualidad y sin intervención aparente de cómplice alguno, y atribuí, no sé por qué motivos, a Mao Zedong. Pero esa frase no tenía en cuenta la envidia. Me he visto dándole de comer a una boca que para seguir siendo boca iba cortando sus brazos a medida que le crecían, para no darle de comer a nadie, para sentirse frente a mí el único niño del mundo. Y bocas feroces que se lo comían todo lo que había y después lo escupían, para poder tener hambre nuevamente y comerse toda la comida de los otros niños. En esta fábula no era que no existían otros niños, sino que el personaje central de la película, a los niños que no eran él, los mataba de hambre. Hubo bocas serenas que se cuidaban de todo, tampoco llegaron muy lejos en ningún tipo de nueva ética. Cuando no comían, no permitían que comiera nadie, y cuando comían, se empecinaban en que tenía que comer todo el mundo. Y hubo bocas y bocas, bocas sedientas y hambrientas, y nunca llegamos a hacer tantos brazos para alimentar tantas bocas. Por eso, querido César, el siglo XX había fracasado. Miguel, me has hundido. Yo venía a hacer un programa divertido contigo y ya me has deprimido. Oye, Miguel, sí. ¿Qué te parecen a ti los ladrones y las madres de los ladrones? ¿Los qué? Los ladrones y las madres de los ladrones. Ah, ¿sabes bueno. que Esopo también tiene una fábula? Lo que pasa que... Sí. A ver, la busco. Pero lo que yo opino directamente es que en el barrio... Sí. Las madres amaban a sus hijos ladrones, es verdad. Pero los ladrones son los que inventaron, por ejemplo, en Argentina, el mito de la madre. ¿Se entiende lo que digo? Explícamelo más a fondo. Que todo ladrón tiene como ídolo y como Dios a su madre. Entonces, ¿qué piensan los ladrones? Que aman con fe ciega a su madre. O sea, ¿eso es un denominador común de todos los ladrones? ¿Sienten adoración por la madre? Bueno, si no tenés cierta adoración por tu madre, sí. Que cierta adoración... te impidió tomar carriles normales. Sí. Sí. Ajá. Sos ladrón. Vamos allá. Peor, sí. Vamos allá, si me permites, Miguel, con la fábula de Esopo, el ladrón y su madre. Escucha, vas tomando apuntes, ¿no? Estoy tomando. Vamos allá. Despacito. Un joven adolescente robó un libro a uno de sus compañeros de escuela y se lo mostró a su madre. Con el ladrón y su madre. Uh-huh. Ella no solamente se abstuvo de castigarlo, sino más bien lo estimuló. A la mañana siguiente, la oportunidad que tuvo, robó una capa y se la llevó a la madre, quien de nuevo lo alabó. El joven creció y ya adulto fue robando cada vez cosas de más valor hasta que un día fue capturado en el acto y con las manos atadas fue conducido al cadalso para su ejecución pública. Su madre lo siguió entre la multitud y se golpeaba violentamente su pecho de tristeza. Al verla, el ladrón dijo: «Deseo decirle algo a mi madre en su oído». Ella acercó su oído a él y éste rápidamente mordió su oreja cortándosela. Su madre le reclamó que era un hijo desnaturalizado, a lo que él replicó: «¡Ah! Si me hubieras reprendido en mi primer robo del libro aquel, nunca hubiera llegado a esto y ser condenado a una ingrata muerte». ¿Qué te parece? Bueno, me parece correcto hasta psicoanalíticamente, diría yo, porque es verdad que un niño que crece sin ley. Y crecer sin ley es estar en contra de la ley. La ley, bueno, te pasa que tarde o temprano, ¿no es cierto?, se comete un error. Porque robar no es un modo de vivir. Entonces se confunde robar como si robar fuera una profesión, y yo entiendo que los ladrones hablan de robar como si fuera una profesión, porque se enseñan trucos y trampas entre ellos, y no es que haya sido exactamente un ladrón, pero tengo... Pero Miguel, ¿entonces podríamos responsabilizar a nuestras madres de aquello que hacemos mal porque nos han dado una educación equívoca? ¿Podríamos llegar a esa conclusión? Podríamos llegar a una conclusión parecida, que evidentemente el niño nace, ¿no? Pero al nacer no tiene ni pensamiento ni ideología, porque tiene vida, ¿sí? Tiene vida, que ya es bastante. Y humana, ¿por de dónde proviene? Humana, porque la raza humana, la especie humana, tiene que reproducirse, ¿no?, para que siga existiendo la especie. Entonces, ¿no?, el niño es esclavo de ese haber nacido niño, o niña, Dios mío, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí es moldeado. Por todo lo que hacen con él, desde la sonrisa del padre, la ausencia del padre, la sonrisa de la madre, el modo en que la madre le da el pecho, el modo en que le dan de comer, el modo en que se dan cuenta o no se dan cuenta que cuando el niño se levanta de noche, a veces tiene hambre, pero generalmente de noche lo que no puede es respirar, porque consigue respirar bien recién al sexto mes. Por lo tanto, a la noche, en lugar de darle de comer al niño, hay que amacarlo un poco, ¿cómo se llama esto?, mecerlo. Por ejemplo. Perdón. Claro, pero también entonces viene la pregunta de por qué dos hermanos que se han creado con la misma madre y han recibido la misma educación tienen caracteres a veces tan dispares. No entiendo. Si es tan determinante la educación que nos dan los padres a la hora de conformarnos una... No, la educación es el trato. Ese, el trato, ¿no?, a la hora de conformar... Usted calcule que hay padres que maltratando a sus hijos lo matan, ¿sí? Sí. Vale. Entonces, desde ese extremo tenemos que ir hasta padres que maltratan a sus hijos por el buen trato, por una sobreprotección. Sí. ¿No? Son los... Y bueno, y ahí comprendido entre esos extremos están las madres y los padres, ¿no? Salen. Claro, pero la pregunta entonces es porque hay hermanos que recibiendo la misma educación y el mismo trato salen de manera tan diferente. No, yo soy especialista, pero eso no es así. ¿No es así? El hermano que sale mejor recibe algo de más. Ajá. O recibe algo de menos. Vale. Porque a veces una complacencia hace más daño que una interrupción, ¿no? Un reto, un cachetado, lo que sea, o una mirada seria que a veces alcanza para el niño, a veces produce más humanidad que la complacencia, ¿no? Ajá. Es un niño, déjalo. Bueno, amigo Miguel, vámonos. Tira la comida encima de los otros niños, no importa, perdón. Ya. Yo fui director de una maternidad. Le digo, por eso tengo tanto conocimiento de los niños. Hombre, claro. No es por los hijos que tuve, porque ahí no se aprende nada. ¿Seguimos con el examen, Miguel? Por favor, adelante. Venga, vámonos con Tomás de Iriarte, que Tomás nació en la Orotava, municipio español al norte de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en Canarias, pues en 1750, y falleció en Madrid en 1791. Fíjate qué joven, a los 41 años. Vamos a empezar aquí, porque esta me gusta para ti, esta te la voy a dedicar a ti. ¿Cuál? La poesía y las fábulas de Iriarte, pero sobre todo esta poesía, mira, dice: donde hay gozo que iguale al de un poeta, cuando acaba de hallar un consonante natural, adecuado y elegante, ¿con qué sonoro verso se completa? ¿Qué vanidad en su interior se excita cuando con un pausado manoteo y voz declinatoria se recita, para su propio y único recreo, lo que sacar al público medita? ¿Te ha gustado? Sí, es una crítica, ¿no? Me parece que esto más bien va relacionado contigo, con tu labor, como poeta. Lo que os cuesta, lo que os cuesta trabajar, pues el verso, lo que os cuesta sacarlo adelante y luego cuando el público lo ve y le gusta. Y entonces dice Miguel, bueno, pues qué satisfacción, ¿no? Pero claro, cuando uno crea, no solo tiene que crear para sí mismo, tiene que crear doblemente, porque crea y tiene que crear para los demás. Sí, pero eso no dice Idiarte. No, aquí nos habla de lo que es construir claro. Tu oficio, tu oficio. ¿Has oído hablar del burro flautista? Más o menos. No, ¿sí o no? Miguel? A ver, eso es otro poema de... esta es otra fábula. Mira, dice, el burro flautista, dice, mira, esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló en un zagal, una flauta en ellos halló, que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a olerla y el dicho animal le dio un resoplido por casualidad. Fíjate, y sigue. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. ¡Oh!, dijo el borrico, ¡qué bien sé tocar! Y dirán que es mala la música asnal. Sin regla del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. ¿Qué te parece? Queda muy mal, Guillermo. ¿Por qué? Claro, porque... ¿No te gusta? No, primero... No, que... decir, a mí esta cosa me encanta porque sirve para engañar a los niños y a las novias incrédulas. No, en serio. A las novias también. Favorita. Pero ¿cómo vamos a engañar a...? Pero Guillermo acá dice, ¿no? Que... Sí. Primero compara al hombre con un animal. Bien. Porque el hombre, si saca un acorde, bueno, de algún instrumento sin conocerlo, no es casualidad. No es casualidad porque el animal, ese animal, no registra la flauta, que era la flauta, ¿no? La flauta. Claro. ¿No? Él no registra el sonido de la flauta, ni escuchó concierto de flauta, ni fue al ministerio de la pude escuchar la flauta, ¿me entiendes? Ni se fue a Grecia a aprender a tocar la flauta. Pero el ser humano sí, aunque no lo haya hecho, porque lo ha hecho otro hombre, lo ha hecho, está escrito, está en los periódicos, está en los libros, ¿no? Entonces, cuando encuentro un instrumento, al azar, una guitarra, por ejemplo, que yo nunca en mi vida pude tocar la guitarra, y saco una buena nota, es porque algo he aprendido sin darme cuenta. Pero esto es como mucha gente que está en los puestos altos de, por ejemplo, los gobiernos, los políticos, ¿no? Sí. Que tocan de casualidad una vez, ¡ay, qué bien lo hago, voy a seguir tocando! Y hasta que te hunden. ¿No? Digo yo. Sí, pero usted, en lugar de compararme con lo mejor, me compara con lo peor. No, no sé qué le pasa hoy conmigo. No sé yo. Mira, tengo aquí una cosa que yo creo que te va a gustar. A ver. Le preguntó una dama a este gran escritor. Le pregunta, dice... Esto es una... Pues mira, esto es respuesta de don Tomás de Iriarte a una dama que le preguntó qué era lo mejor que hallaba en su cuerpo. O sea, va una mujer y le pregunta a Tomás en el siglo XVIII. Oye, Tomás, ¿qué te gusta de mi cuerpo? Y Tomás responde lo siguiente, dice, con licencia, señora, de ese pelo que en rubias ondas llega a la cintura y de esos ojos cuya travesura ardor infunde al pecho más de hielo, con licencia del talle que es modelo, propuesto por Cupido a la hermosura y de esa grata voz cuya dulzura de un alma enamorada es el consuelo. Juro que nada más en tu persona he visto como el culo que tienes como el culo que tienes, soberano, grande, redondo, grueso, limpio, listo, culo fresco, suavísimo, lozano, culo en fin que nació fuego de Cristo para el mismo pontífice romano. ¿Tú crees que yo le puedo mandar eso a una mujer, Miguel? No, pero a nosotros no nos conviene porque las mujeres han cambiado. Pero hubo una época que que decirle esto a una mujer, que le dice acá el poeta, a la mujer la excitaba, ¿no? Después vino la represión de la reina Victoria, ¿no? Vino la educación victoriana y entonces las cosas cambiaron. Pero antes de eso, la gente era libre para hablar del sexo, la gente era libre para hablar del amor. Hombre, pero esto es un poco descarado. Están locos por ver un cuerpo desnudo. Pero a después ver. Después vino la educación victoriana. Y a ti también te pasó. Pero Miguel, tus poesías serían más finas, no pueden ser ¿cómo? Así. Tus poesías serían más finas, no pueden ser así. Son muy agresivas. No, tus poesías a las mujeres serían más significativas, ¿no? Dije. Digo, no entre creo. De un millón de poesías de amor. Sí. Un día aparecer con este poema excita a la mujer. Bueno, pero primero porque la pobre está harta ya de tanto poema amoroso que no pasa nada. O sea, al final como el índice de azúcar sube demasiado, si es demasiado empalagoso, ¿eh? Oye, ponme un poquito de música que aquí tengo yo que preparar. Que el poema lo trajeron ustedes. A mí jamás se me hubiese ocurrido leer por la radio este poema. Bueno. Tengo peor. Sí. Y seguimos con Miguel, ¿eh? Ahora viene Félix María Samaniego, que es de la misma época que Iriarte, incluso si entonces hubiese existido la televisión, yo creo que se podían haber juntado en algún programa de cotilleo, no lo ¿cómo, sé. ¿Cómo? Que si hubiese existido la televisión entonces, Samaniego e Iriarte hubieran trabajado en los medios. Ajá. Yo creo que sí, ¿no? ¿Eh? Hablarían sobre la vida, las cosas. Se llevaban más o menos. Yo creo que no se conocían. Ah. Fíjate, además, Samaniego es de ascendencia noble. Su familia disponía de recursos suficientes para permitirle dedicarse al estudio. Se conoce poco acerca de su infancia y su juventud. Su principal biógrafo, Eustaquio Fernández de Navarrete, afirma que estudió en un colegio de Francia, aunque no se especifica en cuál. Más tarde cursó la Universidad de Valladolid, 2 años de la carrera de leyes. Aunque ¿de no leyes? Llegó, de leyes, sí. Aunque no llegó a terminar sus estudios y se instaló en Vergara, bajo la protección del conde de Peña Florida. Su tío abuelo. Y luego, bueno, pues ya hablamos de la época de 1781. Sí, pero vamos a las fábulas, que es lo que nos interesa. A ver, te voy a decir dos, tú eliges, ¿vale? Perdón, el asno. ¿Ves? Ya te pusiste muy cachón. Después me echas la culpa a mí. No, que es que me he comido la S, por Dios, Miguel. ¿Qué me estás diciendo? Mira, ¿el asno y el cochino o las moscas? ¿Cuál te gusta más? El asno y el cochino. Venga, vamos allá. Dice: envidiando la suerte del cochino, un asno maldecía su destino. Yo, decía, trabajo y como paja. Él come harina, berza y no trabaja. A mí me dan de palos cada día, a él le rascan y halagan a porfía. Así se lamentaba de su suerte, pero luego que advierte que a la pocilga alguna gente avanza en guisa de matanza, armada de cuchillo y de caldera, y que con maña fiera dan al gordo cochino un fin sangriento. Dijo entre sí el jumento: si en esto para el ocio y los regalos, al trabajo me atengo y a los palos. ¿Qué te parece? Yo prefiero ser asno, ¿eh?, que no cochino. A ver si me vas a dar premios, pero luego me matas, ¿eh? Suele pasar. Pero ya yo creo que también te voy a leer el de las moscas. ¿Algo? No, yo te voy a leer algo. A ver, dime. Acerca del asno y el cochino. Un vale. Pequeño poema. A ver. Algo de miedo tengo, o mucho. Vivo como asustado, como si no hubiese pagado los impuestos, como si hubiese mirado lo que no debía o me hubiese apropiado de mi trabajo. Qué mal que le he pasado, pero qué mal, agachándome todo el día para evitar el balazo que sería certero en medio de los ojos de no haber vivido estos últimos años agachándome. Hola. Pero ahí te refieres a tu lugar de origen. Sí. Sí, ¿no? Adelante. Adelante. Con las moscas, ¿no? ¿Me das permiso para las moscas? Sí, señor. Vamos allá, vamos allá. Y esto igual hasta lo conoces y todo. Mira, a un panal de rica miel 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron presas de patas en él. Otras dentro de un pastel enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones parecen en las prisiones del vicio que los domina. O sea que si nos entregamos ahí al vicio, adiós, muy buenas. ¿Eh, Miguel? Yo creo que hay que redefinir esas palabras, pero casi como buenamente, ¿no? Vale. Por la palabra vicio, ¿no? Vaya a saber a qué se le llama vicio, porque yo, por ejemplo, conozco un montón de personas que, a mi entender, tienen un montón de vicios y ellos lo llaman de otra manera. ¿Me puedes poner un vicio? Espera, ponme un ejemplo. Ponme un ejemplo. En el desayuno de esta mañana me comí 12 churros. 12 churros. 3 croissants y después pedí un bocadillo de salame. Madre mía. Pero bueno... ¡Que madre mía! Y se la tenía, no entendió. ¿Usted no entendió? ¿Pero dónde cabe todo eso? ¿Dónde cabe? No, en el vicio. Por eso que digo que... Porque yo estoy acostumbrado a escuchar que se llama vicio algo que tiene que ver con lo sexual. Ah, bueno, tienes razón. Cuando la prevaricación es un vicio, jugar a los inocentes es un vicio, jugar a los traidores es un vicio, robar es un vicio también. Porque hay una compulsión en el ladrón. Antes le hablaba con el ladrón y la madre. Sí. Él no puede dejar de robar, porque si pudiera dejar de robar, roba una o dos veces y ya no roba más y nadie lo descubre. Consejo para los pequeños ladrones: robe una vez y hágase cura. Esta emisora no dice eso, lo dices tú, ¿eh? A ver, eso lo dices tú. Ah, bueno, no va a ser que luego aquí nos quemen aquí dentro. A ver. Está bien claro, ¿no? Hacer más lecturas del vicio. Me parece que es una palabra muy inamovible y es cierto, ahora escuchando a Miguel, puede tener. Hay gente que toma 14 de café aspirina con una aspirina por día, 14, 15. Y luego tiene un componente subjetivo, ¿no? Lo que para totalmente, uno puede ser vicio, para otro. Es una compulsión, como la comida, levantarse a las 3 de la mañana y comerse la tarta del cumpleaños del hijo, que mañana no es una compulsión. Vamos allá un poco a la filosofía de la vida, Miguel. A ver. ¿Te parece bien? Si puedo, a ver. Nos vamos tú y yo al jardín del Edén. Vale, bueno. ¿Donde no permiten las mujeres? ¿O no, todo el mundo está desnudo. Es que como invitas a Miguel. Y va a sus anchas. No. Sí, vámonos, Miguel, tú y yo al jardín. No, por eso. No, por Dios, no. Le hablo a la chica que está dirigiendo el programa. A Elena, sí. A Elena. No, sí. Me ha dejado. El jardín del Edén no existe. Ah, ahí te queda eso. Que según cómo conversemos, habitarán mujeres o no podrán habitar mujeres. ¿Habrá manzanas o solo claveles? Eso no lo sabemos, porque no existe. Es la imaginación de cada uno. Y encima entre 3 o 4, ¿qué imaginación? Hombre, ¿no? y uno que se zampa 12 churros por la mañana ya puede imaginar, ya. Tiene carburante ahí. Con el estómago lleno... Yo nunca lo he hecho eso, ¿eh? Pues con el estómago lleno se puede imaginar mejor. Empezamos, ¿nos vamos al jardín del Edén? A ver. Venga, empezamos. Hablamos del jardín del Edén. Para mí, el máximo exponente de la moraleja irreverente o de la felicidad empalagosa. Aunque algún día sea el nombre de una urbanización de tercera, a las afueras de un olvidado polígono industrial, en cuyo centro luce una oxidada figura de Karl Marx, fumándose un puro Renove, que le alquiló a Castro. ¿Cómo? Pues que Karl Marx estaba fumando un puro de esos Renove, de esos que se usan varias veces, porque ahora, como hay tanta pobreza, cuando uno tira un puro, viene otro, lo recoge y se lo acaba de fumar. Eso es lo que hay ahora. Entonces, supongo que Castro sabrá mucho de esto. Entonces yo te pregunto, Miguel, a ver si lo sabes. ¿Quién mató y escondió el cuerpo del mercader del pudor en el jardín del Edén? ¿Si estaban todos en pelotas? Madre mía, qué complicado. Qué complicado. Me dejó anonadada. No me extraña. A ver, pero yo le voy a contar. ¿Quién escondió el cuerpo? Sí, ¿quién mató y escondió el cuerpo del mercader del pudor en el jardín del Edén? Porque el jardín del Edén, todos están en pelotas. Un asesinato colectivo. ¿Un asesinato colectivo? Sí. ¿Por qué? Si estaban todos en pelotas. Porque el tipo marcaba qué era lo que tenía que dar vergüenza y qué era lo que no tenía que dar vergüenza. Molestaba. Coartaba la libertad de los ciudadanos. Bien, te me vas ahí. Oye, Miguel, ¿el pudor es algo inherente a la persona o es algo aprendido? Uf, qué pregunta. Yo no sé si los oyentes están en condiciones de escuchar. Es decir, yo creo que el pudor no tiene que ver con nada, tiene que ver con la sexualidad. Con nada, no hay manera de explicar la vergüenza del ciudadano, la vergüenza, no hay manera. Porque no es que se tenga vergüenza de lo que tendría que dar vergüenza, se tiene vergüenza de cualquier cosa. Pero Miguel, el pudor no puede venir de la comparación, que uno se tape porque el otro... Pero eso no es pudor. Ah. Si me comparo y siento un sentimiento, envidia, celos, agresividad... Ya, pues no sé, que uno se tapa porque el otro tiene más armadura, por ejemplo. Claro, entonces, uno se tapa. Bueno, me tengo que someter. Si tiene un arma más poderosa que yo, me tengo que someter. Más vale vida sometida que muerte libertaria. O vivir de rodillas. Sí, bueno. Vamos allá, otra pregunta. Las rodillas se acostumbran a todo. Otra pregunta que dice, a no tener nada, y digo nada, quien estudia marketing aquí hace negocio. Pero ¿quién hace negocio de lo vacío? Bueno, diría que los poetas, ¿no? Porque no le podemos dar nombre, porque si le damos nombre lo estropeamos, pero evidentemente todo poeta, todo artista, creo, busca que ahí se vea el vacío, pero no tiene que pronunciar la palabra, ni tiene que describir un supuesto vacío teórico o ideológico. Pero leyendo a ese gran poeta, a ese gran dramaturgo, encuentro que me lleva como, ¿no? Hasta podríamos decir que me provoca algo de ansiedad. Lo mismo que la muerte, cuando los escritores hablan mucho de la muerte, uno lo pasa por alto, no se da cuenta. Pero cuando un escritor, ahí en la página, pone la muerte, te enfrentas a la muerte. Y cuando te enfrentas a la muerte, es tu muerte. Luego hablaremos de eso también. Si no, ¿quién se va a enfrentar a la muerte? Pues yo, por ejemplo, no. Yo no pienso morirme nunca, Miguel. Ah, eso está bien. Yo cuando era joven me mandaron 4 sesiones igual y por semana puedo decir la misma frase que acababa de decir. Oye, Miguel, ¿hay que soñar para tener algo? Hay que soñar. Hago una modalización. Einstein decía que sin imaginación era imposible el concepto. Yo creo que sin soñar es casi imposible la vida. Completamente. ¿No? Claro. Pero bueno, yo digo. Y también es algo... Bueno, yo estoy muy... Soñamos todos los días todo. Lo que pasa es que a veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta, ¿no? En principio. Pero alguien que no se da cuenta que sueña, desatiende tanto sus sueños, desatiende un personaje interior que solo se anima a salir por la noche. ¿Saben qué personaje? Entonces no puedo ocultarme a mí mismo la existencia en mí, dentro de mí, de un personaje tal. Tengo que ir a enfrentarlo. Fíjate, Miguel, que ahora voy a referir a la sociedad actual. Vamos a dejar el jardín del Edén, si te parece bien. Todo es felicidad, todo es... Vamos, imposible. Imposible. Y menos si llega Zapatero al jardín del Edén, se acabó todo. Se acabó todo. O sea, ya se pone impuestos por todo. Nos vamos a la sociedad actual, ¿vale? Dice, mira, dice... Tenemos ante nosotros una sociedad latente. Máquinas biológicas y autómatas humanoides trajeados de falsas ilusiones. Con brazos y piernas teledirigidos por los números del 0 al 9 de una escasa nómina. Tenemos ante nosotros a quienes el capitalismo les permite el lujo de pensar en sus horas perdidas, de divagar una vida mejor. ¿Acaso el progreso que permita una existencia más pausada es únicamente una fábula o un sueño? ¿Somos autónomos del sueño con grandes facturas que pagar? Es decir, estas dos preguntas lo que te quiero decir es, ¿pensamos en el progreso como una solución a esta vida tan latente, pero que la seguimos viviendo igual? Sí, lo que me gustaría hacer puntualización. Y después se te desarrolla. Porque digo, por ejemplo, el capitalismo le permite el lujo de pensar. Yo creo que hay que pensar el capitalismo como una fuerza, ¿sí?, que hace una socialización universal, ¿no es cierto? Y pensar que el capitalismo que estamos viviendo, el coletazo, el último coletazo de capitalismo, y los anteriores 10 o 15 años, fueron un capitalismo tan salvaje, ¿sí?, que llevó a la ruina a las entidades financieras, no al capitalismo, no al trabajo, no a la industria. Entonces, claro, evidentemente, es decir, el capitalismo ese no lo quiere nadie ya, ni los capitalistas. Hay un capitalismo que se trata de la producción como se produce y que además tiene por costumbre socializar los contenidos ¿no? Las cartas, los libros, las traducciones, los poemas. Vale, perdón. No, bien. No, porque si no conozco el capitalismo, después ¿contra qué lucho? Lucho contra fantasmas, que es lo que hace la gente. Está todo el día peleándose con fantasmas, ¿no? ¿Fantasmas? Primero, sí, fantasía, fantasmas, ¿sí? Generales muertos, generales vivos, fantasmas, ¿no? Cuando no se trata, se trata de saber dónde estoy viviendo, y estoy viviendo en el capitalismo, está claro. Entonces no me toca hacer el tonto, tengo que saber dónde estoy viviendo. Cómo se trabaja, cómo se paga, cómo se consigue un trocito de felicidad. Tengo que saberlo, tengo la obligación de saberlo. Porque todo lo otro es engañoso, ¿no? Vivo en el país de Alicia, en el país de la maravilla. Vivo con Waldir, bueno. O sea, Miguel, Miguel, ¿me estás diciendo que necesito tener un enemigo? ¿Necesito tener un enemigo, o si no me lo creo, para tener yo más relevancia? Bueno, pero eso es algo que le pasa a... Perdón, iba a decir a los mediocres como el Barcelona y el Real Madrid, que necesitan uno del otro para crecer. Yo creo... O sea, que sin demonio no existiría Dios. No, yo creo que uno puede vivir, el hombre puede vivir sin enemigos. Lo que no puede es vivir sin amores. Eso no puede, solo no puede. Pero necesitar un enemigo para crecer, no creo. Miguel, y si viene el demonio y te dice un día, te doy todo el conocimiento del mundo si me prestas tu alma. ¿Sabes lo que le digo? ¿Qué? ¿Qué me vas a dar si yo tengo todo el conocimiento? Anda a venderle eso a otro. Y por ahí, ojo, porque por ahí te cae en la casa, ¿eh? Qué barbaridad. ¿Te gustan las canciones, Miguel? ¿Cómo? ¿Te gustan las canciones? Me gustan las canciones, sí. Pero somos unos falsos, ¿no? Porque, ¿cómo? Porque las canciones, fíjate lo que te digo, ¿eh? Todas hablan de nostalgia, de dolor por amor perdido. Y sin embargo las bailamos. Es una contradicción, ¿no, Miguel? No, pero es que tú eres muy severo. Hay canciones que son cortitas, entretenidas, lujosas. Sí, pero ¿sabes que el 80%? Bueno, el 80%, pero ¿por qué se va el 80%? ¿Qué le pasa con las medidas? Un 20% es el quinto de la humanidad. Son 1.000 millones de habitantes, no alcanzan para su radio, para que escuche la radio. 1.000 millones de habitantes, ¿usted quiere que lo escuchen los 5.000 millones? Pero tú me entiendes la pregunta. Claro, las canciones pueden ser largas, ¿no? Pero cuando son dramas de se fue y no volvió, se enamoró de otro... pero eso de se enamoró de otro. Se fue a la guerra. Es muy interesante para educar a la población. Fíjate, se fue a la guerra. ¿Por qué es interesante para educar? Porque las canciones donde dice se enamoró de otro, fue, ¿no? Sí. Lamento que me hayas abandonado por un señor mejor, qué sé yo. Es para indicarle al pueblo que existe la infidelidad, para que no lo tome de sorpresa. Es una tanta novela de infidelidad y tanta canción. Oye, Miguel, digo yo, fíjate, dice, se fue a la guerra y se entregó al enemigo para no volver a casa a aguantar a la mujer. Mira, ¿por qué te ríes? Me acaban de contar, acá me dije, estaba en la guerra y se entregó al enemigo, sí, para no volver a casa con su mujer. Puede ser. Pero tú no harías eso, ¿no? No, yo no haría eso. Yo me llevo muy bien. Y es que no se concibe, si hay alguien que no soporta a su mujer, ¿por qué no, en vez de ese abandono y esa despedida a la francesa? ¿Por qué no cara a cara, no? Es que le da más pasión, me voy a la guerra y va la otra y le despide. Cuando uno desprecia a la persona amada, es que se instala una enfermedad mental. Espera, ¿qué estás diciendo de enfermedad mental? Cuando enfermedad desprecia... mental, digo, cuando sí. Una persona sí. Termina despreciando sí. Y huyendo de la persona con la cual vive, sí. Es porque se ha instalado en esa persona una enfermedad mental, que no sé cuál es. Porque depende de cada caso. O sea, no concibes... Porque si no es absolutamente imposible despreciar, odiar y rechazar tanto a la persona con la cual estoy viviendo. Ajá. También dependiendo de la persona, quizá, ¿no, Miguel? Sí, si digo con la mujer araña, por ahí tengo razón. Exacto. Pero mujer araña hay poquito. Exacto. Fíjate, Miguel, el ser humano presume del don que le destruye, la razón que debería de oponerse al orgullo. Pero quien los combina con precaria agilidad puede obtener el impacto del éxito. Aunque se dice que no hay éxito que 1.000 años dure, ni mortal que los aguante. ¿Por qué en las fábulas les damos el tacto de lo nuestro, es decir, de la malvada razón humana a los animales? ¿Por qué crees tú eso? Bueno, porque de los animales hemos aprendido mucho, ¿no? Les damos la voz, les damos el sentimiento. Se forman en familia mucho antes de que nosotros llegáramos al mundo. Entonces quiere decir que de los animales hemos aprendido algo tan fundamental para la especie humana como la familia. Entonces, ¿no? Además, estos cultos, estos seres cultos, porque yo tengo un poeta que se llama Germán Pardo García, que me gustaría que algún día te pusieras a leerlo seriamente, cómo transforman la naturaleza, ¿no? Entonces, en el culto transformaban a los animales en seres deseantes, ¿no? Seres deseantes es el hombre, no son los animales. Mira, cuando uno calla, silencia la razón. Pero cuando uno muere por la razón, ¿puede ser ese silencio el cómplice de su asesinato? Bueno, en la historia, yo no he visto, ¿no? Hay gente que se mataba antes de caer en manos del enemigo, ¿sí? Bueno, yo aconsejo caer en manos del enemigo. Y que si me quiere matar, que el enemigo tenga al menos la valentía de matarme, que no es tan fácil. Bueno, pues ya vamos terminando, ¿eh? Pero la última. Vamos terminando, ¿no? Sí, ya nos queda. No me voy a contestar, no puedo contestar nada. Hoy no sé lo que le pasa conmigo. ¿Qué pasa, Miguel? No sé lo que le pasa. ¿Por qué? ¿Qué me pasa? A ver. No, me hace bien, no me deja hablar tanto. Sí, ahora te dejaré hablar porque lo último seguro que quieres hablar. Mira, dice, quien la hace, la paga. O un segundo la deshace y la paga un tercero que pasaba por allí. ¿Qué te parece? ¿Eso es así? Buenísimo. A nosotros los españoles nos está pasando eso. Exactamente. Nos está pasando eso. Yo lo vivo con mucha tristeza porque... Te dejo hablar, ¿eh? Podría no haber pasado, pero esto también es una ilusión de un joven soñador, ¿no? Si está pasando, ¿cómo voy a decir que podría no haber pasado si está pasando, ¿no? Bueno. Pero por otro lado pienso que una crisis así, que grande, fuerte, es una crisis fuerte, que no tiene arreglo parciales, sino que tiene que ser un arreglo global, porque si no, dentro de 5 años tenemos otra vez otra crisis internacional. Es una crisis fuerte, ¿no? Yo creo que lo único que podemos pensar es que podemos ocuparnos este tiempo que dura la crisis, que no podemos trabajar tanto, que el trabajo no rinde tanto, o que no sé qué, a forjarnos como hombres, como mujeres, ¿no? Y entonces la próxima crisis ya no dolerá tanto, ¿no? Seremos hombres más fuertes, mujeres más fuertes, más cultos. Porque también la ignorancia es una crisis permanente que nadie quiere resolver, ¿no? No, porque está bien, si te falta el pan, te falta la mantequilla, te falta la zanahoria, y te falta la patata, bueno, sos pobre. Pero si tenés patata, pan, cebolla y vino, y no tenés nada de cultura, sos mucho más pobre. Miguel, sí, señorita. ¿Se puede decir que... o afirmar que el sufrimiento te convierte en mejor persona, que nunca se embalde el sufrimiento, que se aprende como... No. El sufrimiento se aprende, pero muy poco. Muy poco. Y además, el sufrimiento no te hace más bueno, porque el sufrimiento engendra rencor. Aumenta la envidia por los que no sufren. Se ve que te va haciendo un poquito malito, un poquito. Que haya personas, y ahora voy a lo que tú me preguntas verdaderamente, que haya personas que a lo largo de su vida, haciendo y realizando una tarea y haciéndole bien a la gente, hayan sufrido, eso no quiere decir que el sufrimiento te haga bueno. Que hay tareas humanas que te hacen sufrir. Cuando yo soy médico y me llevo bien con los pacientes, y bueno, cuando alguien empeora me pongo mal, cuando alguien se muere me pongo mal, cuando no. ¿Se entiende? Alguien me decía que del sufrimiento había extraído lucidez, ¿no? Y que no se da cuenta... No, esos son los poetas del Parnaso, que el Parnaso era el dolor. Entonces, el incentivo de la escritura y del pensamiento era el dolor, el sufrimiento, sí. Pero es que ya pasamos el Parnaso. Se tiene más de estéril de lo que pensamos el sufrimiento, no, entonces. Ojalá la gente aprenda a gozar un poquitín. Porque tampoco hay que gozar mucho para darse cuenta de la diferencia que existe entre una vida con sufrimiento o solo con sufrimiento y una vida con una pizca de goce. porque eso es humano por excelencia, gozar. Y sin embargo, es lo que menos está permitido, lo que menos se divulga, lo que menos se expande, lo que menos se divulga. Y gozar se puede con el sexo, con la palabra, con el violín, con la naturaleza, con las margaritas en el campo, con alguna droga sencilla, con un poco de alcohol. Ven que no era nada grave, nada. Pero es que la gente no sabe gozar, nadie le enseña a gozar, nadie le habla del goce, pero sí le habla mucho del sufrimiento. Parirás con dolor. Cuando después de 5.000 años estamos viendo que parirás con dolor si sos un poco, qué sé yo. Pero si no, no te da ningún dolor parir. A ver, eso igual es la herencia judeocristiana, ¿no?, que nos ha llegado. Que quizá eso también se debe a la herencia, en nuestro caso, de judeocristiana, de ensalzar el sufrimiento. Yo no puedo atribuir al cristianismo semejantes barbaridades, pero sí a la educación victoriana. Perdón. No, sí. No creo que el cristianismo nos haya enseñado a vivir mal. Sí, pero quizá con miedo al goce, ¿no? Yo he escuchado gente que vivía, sobre todo en la época franquista, que cuando lo estaban pasando bien, la madre decía, ay, callar, que estamos demasiado felices, no nos vayan a castigar. En todo caso serán algunos cristianos, pero el cristianismo no. No se puede generalizar. Recuerde que mandé a mi hijo a la tierra a que lo crucificara, pero era para ganar el reino de los cielos, para dejar esa enseñanza. No, a mí la religión o el mito cristiano no me produce en absoluto que me hayan impuesto algo. Muy bien, ¿puedo ya? ¿Ya habéis hablado de la vida, Miguel? Bueno, Vidal. Vamos con la última pregunta. Venga. Esta, si fallamos, podemos suspenderlo todo, ¿eh? Vaya. Esta es importante. Mira, dice, a veces pienso cuál será nuestro primer sentimiento cuando estemos embalados en una caja de pino. Como si de un espectáculo se tratase, veremos a la gente nunca vista. Nos sorprenderá la amabilidad de los olvidadizos y nunca faltará quien diga entre teatrales sollozos, está muy mejorado el pobre. O sea, eso ya, ¿eh? ¿Cuánto hijo de puta? ¿Cómo me levante? Más de uno se va a llevar un corte. Y encima, en mi esquela, salgo sonriente con la foto de mi primera comunión, con la vista bizca y perdida en el infinito del más allá. Allá vamos. Para la filosofía, es levantarme cuando no pueda. Para la fábula, es sonreír con el objetivo de interrumpir el trayecto de una experiencia feroz. Para la moraleja, es pensar desde mi cómodo sillón en la eternidad y decir, ahí os quedáis quienes no quisisteis escuchar mis deseos. No lloréis por mí, llorar por vuestra ignorancia y la aridez de vuestro corazón. Y aquí vienen las preguntas. ¿Son los cementerios el aula magna del silencio? Para los muertos, sí. A ver. ¿Cuánta sabiduría en un cementerio? Son los cementerios el aula magna del silencio. Eso es. ¿Tú crees que hay sabiduría en el cementerio? Respondo, para los muertos, sí. Sí. ¿Hay conocimiento en el cementerio? ¿Hay? Conocimiento. ¿Hay sabiduría? Para los vivos que quieran capturar algo de sabiduría o inteligencia en el cementerio, sí. En la misma muerte, ¿eh? Yo tengo poemas donde me regodeo con la muerte, ¿no? Sí. La muerte viene cabalgando a mi lado y yo le arranco el ojo derecho para que no me vea. ¿Y te sigue todavía o no? No, porque le arranqué un ojo y se hizo mendiga. Fíjate. ¿Y tú crees, Miguel, te estás riendo, ¿eh? Me estoy divirtiendo, sí. Ah, bueno. El pensamiento a mí me divierte. Miguel, ¿son los ángeles lacrados los inquilinos morosos de la eternidad? Pero, Vidal, ¿qué? ¿Puedes repetir? ¿Cómo? ¿Son los ángeles lacrados los inquilinos morosos de la eternidad? Madre mía. A ver, Miguel. Moroso es un insulto y estás hablando de los ángeles. ¿Qué? ¿Lacrado? ¿A qué le llamas lacrado? Oxidado. Ah, oxidado. Sobre todo recuerdo. Yo creo que los ángeles son los inquilinos de la eternidad. ¿Y por qué no son morosos? Moroso no, porque moroso es alguien que no paga. Pero igual tienen deudas. No, los ángeles te hacen favores, a veces te caen en la cabeza, alegran la vida, a veces. A A veces te encuentras con un angelito por la calle y te solucionas un problemilla. Pero tú, Miguel, ¿crees en angelitos? ¿O sin alas? Lo aprendí con los gallegos, cuando pregunté por la bruja. Ellos no existen, pero que las hay, las hay. A ver, las águilas, ¿no? Vale. Madre mía. A ver, ya para terminar. A ver, Elena, ¿qué quieres preguntar? Que ya vamos terminando. Y el examen, a ver, ¿qué nota le ponemos a Miguel? Hombre, Miguel siempre de notable para arriba. ¿Cómo va esa candidatura al premio Nobel? Va bien, sí. Ya ni me doy cuenta. Ya elaboré. Ah. ¿Cuándo ya se va? En otra. ¿Cuándo se sabe, Miguel? ¿Cómo? ¿Cuándo se va a saber? En noviembre. Abandoné todo porque hasta noviembre no se puede saber absolutamente nada. Claro, entonces haces bien, ¿no?, en abandonar hasta noviembre. Bueno, sí. Bueno, pues yo, Miguel, voy a suspenderte. Bueno, me parece muy bien. Porque así te tengo que volver. Esperaba eso. Claro, te tengo que volver a ver. Esperaba eso de usted, profesor. Llegó tarde. Yo estaba esperándolo en el banquito, todo asustado, nervioso. Porque así tengo que... Entonces hacen preguntas muy difíciles. Yo le contesté. No, pero es que así... Esperaba de usted un aplazado. Pero es que, Miguel, así te tengo que volver a ver otra vez. Vale, ah. En recuperación. Claro, en recuperación, claro. Vale. Claro. Oye, ¿te lo has pasado bien, Miguel? Sí, me lo he pasado bien. ¿No te hemos dejado hablar, me dices? No, macho, que te habías preparado, pero sí. Para 2 horas de conferencia. 2 horas de conferencia. Sí, oye, trabajaste mucho esta vez, trabajaste más que la vez pasada. Sí, pero es que contigo es un placer. Oye, ¿nos dejamos algo por ahí que nos quieras decir o nos hayas preparado algo para leernos y que luego te vayas a arrepentir de que no nos lo diste? ¿Quieres algo, decirnos algo, algo que has preparado ahí? Porque veo que te has hecho los deberes. ¿Qué has preparado aparte? ¿Qué he preparado? Sí. ¿Se has preparado algo? Ay, ay, ay, ay. Un poema, te digo. Venga, un poema, a ver. Venga, no nos dejas sin ese poema. Cuesta trabajo encontrar, Sí, eres desordenado, Miguel, como yo. Mira, dime. De Los Ángeles. Sí. Consejo número 3. Cuando llueve, hay que tener cuidado con los ángeles. Suelen caer pesadamente sobre nosotros cuando mojan sus alas. No hay que tener piedad. Uno solo de ellos puede alegrarnos la vida para siempre. Bueno, qué final, ¿no? Más apropiado. ¿Este Miguel nos va a hundir ya? Porque yo no puedo más. Me voy a deprimir. Pero tú mira... Pero si es que esto es muy melancólico. Esto es muy melancólico, Miguel. Cada vez hago menos. ¿Por qué? Si sigo así, seré eterno. Tomando un baño de inmersión me di cuenta que suicidarse es imposible. Alguien mata a los suicidas. Ay, Dios mío, Dios mío. Miguel. Fui desde el comienzo un incalculable error. No tuve límites y exploté. También contra mi vida. Y volando en pedazos, soy el que agranda el universo, el que le quita los límites al ser. Y volando, aérea luz, astro de los encuentros. Muy buenas noches. Pero, Miguel. Sí. ¿Cuántas cosas nos lees? Nos lo estás regalando, ¿no? Esto que te he leído, sí, de regalo. ¿No lo regalas? Sí, viste que... Que la represión a veces es buena, ¿viste? Me pusiste mala nota y yo te regalo. Oye, pero ¿sabes, Miguel, que aquí en Cuarta en Onda te queremos mucho? ¿Cómo? Que te queremos mucho aquí en Cuarta en Onda. A ver, si vienes por Zaragoza, no tendrás un viaje programado por Zaragoza, ¿no? ¿Cómo? Un viajecito por las tierras aragonesas nunca tendrás, ¿no? Programado y estas cosas, ¿no? ¿Que tengo aragonesa? Sí, ¿algún? Que si puedes venir a Zaragoza alguna vez, algún año de estos. Ah, sí, puedo ir. ¿Eh? Si coincidimos ahí para... Te aviso con tiempo. Venga, vale. A ver si es... Oye, yo iba mucho a Zaragoza, ¿eh? ¿Has venido mucho a Zaragoza? Sí, pero ahora estoy viejito, ¿viste? ¿Que estás viejito? Qué nombre. Sí, que no. Que tú eres una fuente de sabiduría. Bueno. Una cosa. Nos vamos a ver dentro de poco, Miguel, preparando otra cosa. Sí. Porque tienes que aprobar esto como sea, si no... Sí. Vamos mal, ¿eh? Sí. Yo la verdad espero buen tiempo. Cuando está el mal tiempo no me muevo bien. Pero el solecito de los meses siguientes... No, te digo de programa de radio, Miguel. Te digo de sí, programa. El programa de radio. Entendí bien. En Oye. Zaragoza, además, cuando hace frío, hace mucho frío, no lo tolero. Mucho frío. No lo toleras. Hay un tango argentino que dice, el cierzo helado mató las flores. Y en Argentina no sabemos lo que es el cierzo helado. Porque en realidad es una no metáfora, sino un sintagma de Aragón, uh-huh. El cierzo helado. Y además, cuando estuve en Aragón en invierno, lo vi. Me mostraron lo que era el cierzo helado. Madre mía. Oye, Miguel... El tango desde el cierzo helado mató las flores que florecían en mi jardín. Miguel Menasa, sí, poeta señor. Inacabable, por lo que veo. Y sigues dando más poesía, ¿eh? Vale. Hasta el final, Adrás. Hasta el final. Poesía. Y no comas tantos churros. ¿Eh? Que no como churros, que yo me cuido. Si viera mi cuerpo, vas a ver que delgadito no estoy, porque parece un hombre fuerte. Pero... Cuidado. Oye, cuídate, un abrazo, ¿vale, Miguel? Un abrazo, cuídate. Un abrazo, amigo, cuídate. Miguel, adiós.